Vamos a hablar de economía. Vamos a recibir este miércoles, como lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Me alegro. Seguramente con este día que hemos, esta semana que hemos tenido un día menos de charla económica, debemos tener algunos temas en carpeta. Tenemos muchísimos temas en cartera y yo diría que tenemos muchísimos temas cortos. Claro, usted, a mí lo que me dijeron es que usted se guarda los mejores temas para cuando yo no estoy. Sí, bueno. Yo te digo, lo más pintoresco vos justo no estás. Bueno, ¿qué le va a hacer? Que dan para un ida y vuelta, digamos. Hay temas que dan para ida y vuelta y temas que no. Sí, sí, sí. Justo lo que dan para ida y vuelta vos no estás. Y bueno, ¿qué le va a hacer? No, tampoco es todo así. No. Pero vamos con un montón de temas cortos que han pasado desde el viernes, que fue la última columna que en este fin de semana largo que tuvimos en la Argentina, y ese va a ser uno de los temas. Pero arranquemos. El primer tema del fin de semana fue que se dio a conocer el Premio Nobel de Economía. Fue otorgado a Angus Deaton, un hombre de 69 años, un escocés, ¿sí? Nació en 1945, tiene ciudadanía norteamericana también, estudió en Cambridge, es profesor de la Universidad de Princeton, del año 45, vuelvo a repetir, nació en el 45, y se lo dieron el premio por el análisis que tiene, que hizo sobre lo que es consumo, pobreza y el bienestar. O sea, cómo se vinculan consumo, pobreza y bienestar, y a su vez, este señor tiene también hecho un análisis de, vamos a resumirlo así, lo que sería el consumo relacionado con la felicidad. ¿Sí? Entonces, es una persona que ha ayudado a diseñar muchas políticas económicas que promueven el bienestar, que reduzcan la pobreza en el mundo, y todo también enfocado siempre a partir de las elecciones que uno hace con respecto a los consumos que tiene en su vida. Esa es como primera medida. Te digo que en principio fue una noticia que cayó bien en general y después empezó a sorprender porque, bueno, es la primera vez que se le da el premio Nobel a alguien que le apunta directamente a lo que sería el bienestar de los individuos, ¿no? Ajá, para que quede claro. Sí, sí, sí. Segundo tema. Humaniza. Algo por el estilo, ¿sí? Ajá. Pero enfocado siempre desde el punto de vista de la economía, no sé si sí, queda sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De la economía, del gasto. Sí, sí. Segundo tema, que esto ya se dio a conocer sobre, diría, mediodía del lunes, que son los números de CAME, ¿sí? La Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que siempre es lo que nosotros miramos porque es el organismo que hace los relevamientos de las ventas, especialmente en los fines de semana largo. Claro. Ahora bien, tuvimos un fin de semana largo con un clima medianamente frío, con nuboso, por momentos lluvioso en la mayor parte del país, con lo cual el feriado del 12 de octubre dejó en un primer momento un balance positivo, obviamente para quienes, para todo aquello que son lugares turísticos. Claro. Pero escuché este número. ¿Sabes cuántos argentinos se movilizaron el fin de semana largo? A ver. 896.700. Es un número que, si bien es un número muy importante, está reflejando que estamos por debajo del millón, cuando veníamos hablando de 1.200.000. Claro. Entonces, si nosotros lo miramos persona por persona, este fin de semana largo que pasó ha sido de los fines de semana que menos argentinos se han movilizado. Ah, mirá vos. ¿Está? Para sí, que quede sí, claro. Sí. Sí, sí, y si bien es cierto que cuando vamos a mirarlos desde el punto de vista de los pesos, ¿sí? Vemos que el movimiento económico se calcula que fue aproximadamente de 1.300 y monedas millones en total. Uh-huh. Este relevamiento CAME lo hace en 40 ciudades de todo el país, donde encuesta comercios, prestadores de servicios vinculados al turismo, de las ciudades estas receptivas de turismo, está claro, ¿no? Sí, con lo sí. cual, volvemos a la misma, si nosotros miramos personas y miramos pesos, tenemos números distintos. Un por ciento menos, perdón, 1% más en ventas medidas en cantidades, comparado este fin de semana largo con el mismo fin de semana del año anterior, pero casi 3% menos de argentinos se movilizaron este 2015 contra el 2014. Ajá, mira vos. Lo que sí, ante alguna llamada telefónica que hemos hecho, se vuelve a ver lo de años anteriores, que muchas familias aprovecharon el fin de semana largo para comenzar a mirar las opciones de alquiler de cara a las próximas vacaciones de verano. Ajá. Es decir, que aprovechan este fin de semana largo para viajar, ¿sí? Y empezar a hacer números y a mirar a ver dónde se pueden llegar a alojar, digamos, en las vacaciones de verano. Bien. Con respecto a eso, de acuerdo al INDEC, un trabajador argentino gana un sueldo promedio de 6.500 pesos. Ajá. ¿Estamos? El sueldo promedio de la economía argentina, de acuerdo al INDEC, es 6.500 pesos. Sí. Ahora, cuando empezamos a mirar los números de lo que vale alojarse, empezamos a ver que prácticamente, depende de donde uno vaya, va a necesitar más de dos sueldos, y en muchos casos te diría hasta tres sueldos, para irse de vacaciones de verano. Claro. Y estamos hablando de una familia tipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos sumás el resto del año y necesitas un sueldo para esto, un sueldo para el otro, un sueldo... Ahí para... quiero llegar. Ajá. Porque vos fíjate, vamos a arrancar de... tal vez de... vamos a arrancar de arriba. Sí. Sí, vamos a arrancar. En Pinamar, una familia tipo que quiera alojarse en un departamento, ¿sí? Ah, no enfrente del mar, ¿eh? Está claro, ¿no? Más lejos del mar. El gasto promedio para una quincena... Sí. Está en 20 mil pesos. Claro. Ahora bien, si se de una quincena de enero. Está bien. Bueno, ahora, Pinamar lo dejamos entonces. Sí, exacto. Mm. Inclusive, fíjate esto, que cuando nosotros hicimos alguna consulta, ¿sabés qué nos llamó la atención? La segunda quincena de enero está entre un 25 y un 30% más caro que la primera quincena de enero. Más cara la segunda quincena que la primera. Exactamente. Está bien. Esto para, digamos, que cada uno vaya sacando conclusiones, ¿no? Claro. En sí, todas las inmobiliarias que hemos consultado... Lo que pasa es que eso, a ver, es una respuesta a la tendencia, digamos. Hay gente, hay mucha gente que está atendiendo a irse cada vez más lejos de enero, de vacaciones. Exactamente. O sea, empieza a venir a verse precisamente esto, que... se empieza a reforzar, primera semana de enero se empieza a reforzar a aquellos que se van de vacaciones para las fiestas. Claro. ¿Sí? Y este año lo que queremos empezar, vamos a mirar bien a ver cómo se mueve febrero. Claro. Pero en realidad, ¿por qué la gente se va? ¿Porque es más barato? Obviamente, por eso te digo, este año nosotros, te digo, nos pasaba en nuestra familia, es decir, bueno, nos vamos la última quincena de febrero o los últimos días de febrero antes que comiencen las clases porque conseguías más barato y conseguías. Exactamente. Ahora bien, esa misma familia tipo, en Villa Gesell, un departamento de dos dormitorios, te vuelvo a repetir, no frente al mar, está entre 10 y 12 mil pesos por semana. En Mar del Plata, ya nos dicen que los aumentos van a estar rondando con respecto a la temporada pasada aproximadamente un 25%. Claro. Mar del Plata es muy grande, según el barrio, según las condiciones de la propiedad, hay departamentos para cuatro personas que son aproximadamente 1.000 pesos por día. Es decir, que estaríamos hablando de 15.000 pesos la quincena. Bien, estamos hablando un 25% con respecto a la temporada anterior. Exactamente. Bien, barato, digo. Barato, si, bueno, si las inmobiliarias en Olavarría sugieren un 30% de aumento para renovar un contrato de alquiler de una casa corriente, barato, 25. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Lo que está pasando es muy simple. Ahí están, producto del dólar barato, producto de pagarlo con tarjeta en cuotas y todo, va a haber récord de argentino en el exterior. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de récord de argentino en el exterior, estamos diciendo que van a faltar argentinos vacacionando en Argentina. Exacto. Con lo cual, lo que serían los precios de los alojamientos para lo que es turismo, obviamente que no va a poder subir como subió en años anteriores. Exactamente, exactamente. ¿Está? Entonces, esos son los números. Lo que esperan todo el sector inmobiliario que hemos consultado en estas ciudades, te dicen, mira, hasta ahora las reservas vienen flojas, esperamos que en octubre ya tener algún número medio definitivo de cómo venga la temporada. Bien, bien. Seguimos. Otro dato que pasó también el fin de semana, también dado por el INDEC, ¿sí? Que es que las ventas de los complejos exportadores, escuchá este número, cayeron hasta un 57% en el primer semestre del 2015 contra 2014. Repito, dato del INDEC, dato oficial. Sí. La baja promedio interanual en los principales complejos llegó, ¿sí?, con retrocesos en todos los complejos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de complejos exportadores? Un complejo exportador, por ejemplo, es el complejo exportador soja, que incluye ¿qué? Poroto de soja, aceite, pellets y harinas de soja. Cuando hablamos de complejo exportador, también hablamos de complejo automotriz, que nuclea ¿qué? A vehículos, automóviles y autopartes. Sí. También hacia la baja. Sí. También cayó el complejo maicero, que incluye granos y harinas. También cayó el complejo denominado el del oro, que incluye el mineral de oro en bruto, el semielaborado y lo que sería la viruta o polvo de oro. También cayó el complejo del petróleo y el gas, que te incluye petróleo crudo, gas, aceites. Es decir, todos. Podemos seguir nombrando el triguero, el pesquero, el de las carnes, el fruto y hortícola. ¿Sí? Todos los complejos fueron hacia la baja. Ahora, este número tiene que ver o se relaciona directamente con lo que es el balance comercial. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Sí, la entrada de dólares tiene que ver con lo que la Argentina le vende al mundo y los principales complejos exportadores mirados en el 2015 se caen con respecto al 2014, indudablemente vas a tener menor entrada de dólares. Claro. Si tenés menor entrada de dólares, ¿qué tenés? Faltante de dólares, ¿qué vas a tener? Sí, vas a seguir teniendo las restricciones. Bien. Eso por un lado. Otro tema. Seguimos con variadito hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos a terminar con lo de ayer después. Durante el fin de semana, los amigos de InfoM publicaron una nota, ¿sí?, que había de récord de venta de vehículos usados. Sí. ¿Sí? Cosa que sí se está dando que... a ver, ¿cómo lo podemos llamar lo que pasa con los vehículos usados? Lo que podemos llamar es que en este contexto preelectoral los argentinos estamos tratando de no quedarnos con pesos en los bolsillos. Claro. Entonces tratamos de alguna u otra forma dolarizarnos o comprar bienes. Claro. Para no quedarnos con pesos en los bolsillos, de ahí. Pero vos sabés que hubo otro dato que vos decís, bueno, viene a confirmar esto, que por ahí hay ventas de vehículos usados a los solos efectos de gastarme los pesos que tengo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque luego de los repuntes que se venían dando, las ventas de combustibles en las estaciones de servicio retrocedieron. Y esto es un relevamiento del mercado que le hizo la Secretaría de Energía, o sea, también dato oficial, donde dice que las ventas de nafta y gasoil al público durante el mes de agosto se cayeron un 1% con respecto al mismo mes del año anterior. Claro. Esto obedece indudablemente a qué, a un menor consumo de los productos tradicionales. Cuando nosotros vemos el desagregado, vemos que el combustible que registró la mayor baja fue el diésel grado 2, que es un combustible relacionado íntimamente a la actividad agropecuaria y la actividad industrial. Sí. Las ventas de este derivado sufrieron un repliegue interanual del 11%. Ahora bien, la nafta super, otros combustibles que meses atrás era el de más desarrollo de surtidores, tuvo una caída de casi el 4%. Con lo cual, de continuar con esta tendencia, con el correr de los meses que restan hasta finalizar el año, los volúmenes despachados serán muy similares a lo que ha sido el año pasado, o sea, lo que ha sido el 2014, manteniendo de este modo la relación directa, yo diría, de amesetamiento general que hay en la actividad económica. Bien. Es decir, a pesar que se venden más vehículos, a pesar que tenemos, como decíamos, récord de patentamiento y todo lo demás, no se ve en el consumo de combustible ese aumento de los vehículos. Bien. Y si hablamos, un solo datito que también lo dio a conocer la Secretaría de Energía, YPF representa el 60% del mercado de combustible en la Argentina. Bien. 60, ¿eh? Para que nos hagamos una idea. Bueno, seguimos cambiando de tema. A ver. Datos de Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Argentina, SICRA que se llama. De acuerdo a SICRA, cada argentino consumió El año pasado, 60,3 kilos de carne vacuna. ¿Estamos? 60 kilos. Sí. Pese a que el asado o las milanesas son los grandes contribuyentes, podemos llamarlo así, a la hora de comprar cortes vacunos, el consumo per cápita no está en niveles récord como hemos tenido alguna vez. En los últimos años, ¿sí?, el año donde el promedio por habitante estuvo más alto fue el año 2009, con 69 kilos y medio por cabeza. En el 2011 bajó, y fue el peor año, a 55 kilos. ¿Sí? Y ahora estamos en la mitad. Bien. Se torna alrededor de 60 kilogramos, nunca se llegó a los valores del 2009. Según proyecciones de este mismo organismo, este año 2015 podría estar un poco por encima del 2014. Ajá. En los primeros 7 meses del año, es decir, de enero a julio del 2015, el promedio de cada argentino da 59,8 kilos. ¿Sí? En el 2014 estaba dando 58,5, por eso decimos que puede llegar a estar un poco por arriba. La venta de este alimento tiene que ver con varias situaciones, ¿sí? Parte de las oscilaciones se relacionan con cambio en la alimentación que hay en gran medida, la variable precio es determinante a la hora de elegir de comprar o no comprar carne, ¿sí? Y estamos hablando de carnes y derivados en general, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo el consumo agregado de carne, y cuando estamos hablando de carne estamos sumando toda la carne. Ajá. Bovina, ovina, porcina, aviar, toda, ¿eh? Bien. Vemos que a nivel internacional, en los países en desarrollo, el consumo viene estando más fuerte, ¿sí?, o la tendencia a crecimiento es más fuerte que en los países de primer mundo, ¿sí? Es decir, que se ha debilitado el consumo en los países desarrollados o de ingresos superiores, si crees. ¿Sí? La cuestión, ¿a dónde queremos llegar con esto? Que si bien nosotros hemos visto últimamente, porque alguna vez ya hemos hablado de esto, de cómo el argentino sigue siendo, vamos a llamarlo así, carnívoro, que en alguna medida por el tema precio ha optado por cambiar por ahí la carne de cerdo por la carne de vaca, o al revés, prefiere la carne de cerdo que la carne de vaca por el tema precio precisamente, seguimos siendo carnívoros. Y lo que nosotros vemos es que, por lo menos para el 2015, lo que queda el 2015 y el 2016, la carne en la Argentina va a seguir subiendo. Bien, bien. Venimos bien, ¿no, Jorge? Sí, como todo, digamos. Sí, pero vemos una tendencia al alta, te diría, en la carne, ¿eh? O sea, para aquellos que nos vienen escuchando, hace rato que venimos diciendo algo de esta columna, que es el sector ganadero va a estar mucho mejor que el sector cereal en Argentina. Ajá, bien. O sea, para el hombre de campo, para el año que viene, va a ser mucho mejor tener vaca que sembrar. Bien. ¿Sí? Para que quede claro. Bien. Ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer se dio el anuncio de lo que fue, de lo que es, mejor dicho, la prórroga de lo que se denomina precios cuidados. Se hizo en una conferencia de prensa donde estuvo el titular, el secretario de Comercio, que se llama Augusto Costa, y donde si uno miraba los que estaban sentados en esa conferencia de prensa, y los que estaban paraditos alrededor, olió más a despedida que otra cosa. Ajá, mirá vos. Porque había prácticamente muchísimos funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior y había por ahí muy pocos empresarios. ¿Sí? ¿Y precisamente por qué? Porque con la prórroga de ayer, el acuerdo firmado entre la Secretaría y las empresas va a regir hasta el día 6 de enero. Con lo cual, es el último anuncio que hace el secretario Augusto Costa antes del 10 de diciembre. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque ahora cuando terminemos de hablar vamos a decir algo. Lo que se anunció ayer es que el plan oficial tendrá subas de 2,5% en promedio, que va a regir hasta el 6 de enero, y si nosotros miramos los aumentos que han tenido durante todo el año 2015, nos da prácticamente un 12% de aumento, ¿en qué? En todos aquellos productos de precios cuidados. Sí. Lo novedoso es que siempre se agrega algún tipo de producto, se agrega algún tipo de producto que tiene que ver con la estacionalidad, ya que esta vez, con la llegada del verano, se agregaron protectores solares, se agregaron repelente para mosquitos y se agregaron otros productos que hacen a la canasta directa o indirectamente a la canasta alimenticia, como puede ser ketchup o lo que se llama, ¿cómo? Para no dar nombre, rocío vegetal. Sí. Pero métale. El aceite, ¿no?, en aerosol. Sí, sí, sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para que se entienda. Pero dígalo usted, no hay problema. Ahora, lo novedoso de ayer, Jorge, ¿qué es? Es que se incorpora a precios cuidados todo lo que sería, o todo lo que sería, no, una parte, porque se incorpora empresas de comercio electrónico. Ajá. Que van a ofrecer un listado de 200 productos en rubros de cocina, autopartes para al automotor, cosas para el bebé, para el jardín, para el cuidado personal, electrodomésticos, uh-huh, esparcimiento, muebles. Ahora, ¿cómo hago yo para saber qué empresa y qué producto del comercio electrónico está metido acá adentro, ha firmado el acuerdo y supuestamente lo va a cumplir, uh-huh, ¿sí?, de precios cuidados? Uh-huh. Repito, ¿por qué digo esto? Porque todavía no está disponible, supuestamente hoy ya va a estar disponible el link, uh-huh, pero cuando ayer lo presentan, dice que, por ejemplo, en el doméstico va a haber modelos de calefones, de cocina, de lavarropa, de lavavajillas, de termotanques. O sea, por primera vez empieza a haber cosas grandes, por decirlo de alguna forma, saliendo un poco bastante lo que es el rubro alimenticio. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en la página web de Precios Cuidados y ahí va a haber un link que se llama En tu hogar. Ajá. Y ahí es donde tenemos que entrar y ver los productos que hay y las empresas de comercio electrónico que hay. Cuando remarcamos esto de empresas de comercio electrónico, es porque la transacción, yo la tengo que hacer, para que sea dentro del programa Precios Cuidados, la tengo que hacer vía electrónica, la tengo que hacer por internet. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, clarísimo. ¿Eh? Entonces, esto es lo más interesante de ayer. Ahora, cuando terminaba la conferencia de prensa, que repito, tenía un olor a despedida del secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, algunos de los empresarios decían por lo bajo, decir, bueno, si bien el acuerdo está firmado hasta el 6 de enero, vamos a ver qué pasa el 11 de diciembre. Claro. Primer tema. Y segundo tema, supongamos que sigamos hasta el 6 de enero, vamos a ver qué hacemos el 7 de enero, claro, si este programa sigue o si no sigue. Claro. ¿Sí? La realidad es que para nosotros en el interior, si bien la canasta tiene 512 productos, muchas veces en las bocas de expendio no encontramos los 512 ni por casualidad. Claro, claro. Y se ven cada vez menos, ¿eh? Viste, esa es la realidad. Y se ven cada vez menos. En algún momento fue interesante, al menos aquí en Olavarría, conseguir algunos productos de precios cuidados. Después te aumentaban el mismo producto un 50-60%, digamos, ¿no? Digamos que en parte cumplieron su función. Exacto, exacto. Pero digamos que ahora es difícil encontrarlos, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, esta versión online, a ver, así también como vos decís, Jorge, que muchas veces uno tiene que mirar los precios, porque inclusive claro, vos en algunos casos te encontrabas con que tenías el cartel de precios cuidados y había un producto similar cerca que era más barato. Claro. ¿Sí? Pero bueno, esta versión online, vamos a seguir, ¿verdad? Porque puede ser una alternativa interesante. Vuelvo a repetir, esto de compra de electrodomésticos y demás cosas grandes, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, mi amigo. Bueno, un variadito en el día de hoy. Sí. Nos vemos el día viernes, Jorge. Nos vemos el viernes, te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Gracias, Gabriel. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.